Yo, what bad. The fuck? What's up, nigga? En vez de dejar rastros, dejo canciones enteras, pa' que las entierren con mis gafas y mi riñonera. Vivir como me escucho, eso vivir como quisiera. Debo estar al pendiente de mi sombra traicionera, que quiera apuñalarme con navajas de mentiras. Y quizás si la veo, puedo amarrarla con tiras, moverla a mi gusto como un títere. Y si la vuelta falla, me muero sabiendo que no intenté. Aunque pinte toda mi habitación, es triste vivir sin temas para más de una ocasión. El negro habla cuando no hay inspiración y me dibuja en los ojos una posible canción. Olivia, ¿de dónde sale? Preguntan cuánto vale. Como si le importara que ella fueran a pagarle. Si al fin y al cabo me escucharan hasta en Harlem, por toda medallo y a lo largo de Candy. De vez en cuando hay que pegar una vuelta, tocar el cielo sin volar en ala delta. Vivirlo todo por si no llego a 40, sabiendo que el futuro es una vuelta tan incierta. Dicen háblalo pa' y yo respondo tranquilito, con ganas de cigarros y de marcar un hito. Que seré cual rapero, yo ninguno en concreto. Grito sobre los beats, con el resto soy discreto. Se rayan si discrepo con la popular opinion. Vos escribiste tus barras o las compraste por niño. Yo no soy fino, lo siento si no afino, pero eso es lo de menos y a la base el asesino. Dicen que no, pero en los ojos yo lo noto. Se ríen con los panas teniendo el corazón roto. Me ven aparte, preguntan qué anoto. Ya escribí mil temas, espérate, voy pa'l otro. Y me verán sentado entre los botes de basura, pero si estoy entonado es porque mi alma se cura. Cualquiera será cena, mi zona segura. Si camino con audífonos y sin tombos que apuran y que no multan, portan, pero de un pillo se asustan. Linean cana el pana que fuma escuchando butan. El morocho de maraña color negro mate, se pone un buzo con olor a blonde de chocolate y sale a andar la calle sin cadenas como Django, con un tumbao sabroso y sin bailar fandango, sin ensuciar los tenis, sin pisar el fango y cabeceando con el funk de Manu Dibango. No contesto el WhatsApp por hablar con el beat. Le cuento mis historias, mis problemas como hago mis tricks. Y aunque no soy tricks, tengo techniques como un twister. Siempre cargo con un blister de rimas para aliviar mi shit. Shit, nigga, that was lit. Ay, piro, háblame en español, gonorrea. Ey, apagó el cigarro en la suela del tenis. De las cenizas salen temas como el lado de Fenix. El corte de barrio entre los boys, entre las ladies. Coge finuras y ponen Oblivion en la playlist. Ey, apagó el cigarro en la suela del tenis. De las cenizas salen temas como el lado de Fenix. El corte de barrio entre los boys, entre las ladies. Coge finuras y ponen Oblivion en la playlist. Ey, hijo de puta. Talk to you like that? Oh, what? I'm not gonna say shit. What you wanna do?